corazón. Y gracias, Señor, que tú nos das esta oportunidad esta mañana de exponernos a tu voluntad. Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar dispuestos a hacer los cambios que tú consideras oportunos, Señor. Ayúdanos a pedirte perdón y a tener un corazón humilde, Señor, delante de ti, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues salen los niños también, el resto que están para la escuela dominical. Que tengáis una buena clase. Oramos por ellos, ¿verdad? Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Es un gozo poder estar, ¿verdad?, aquí juntos. Y gracias, Marcos, por las canciones. Realmente me ha emocionado una especialmente, pero la última también, porque hablan de la solución o resolución de los conflictos, ¿no? Y yo he pasado unas semanas difíciles a nivel laboral, pero hoy vamos a hablar de un conflicto específico, unos tipos de conflicto que podemos poner la imagen. Ahora sale. Los conflictos familiares. Así que yo me he dicho, bueno, eso no es lo mío, porque nosotros como creyentes no tenemos conflictos familiares, ¿verdad? Si hay otros, pero cuando hemos cantado de las tempestades, hay muchos conflictos en esta vida, ¿verdad? Tanto laboral, pero lo que nos toca muy cerca, y a mí me toca el nervio mucho cuando pasa, gracias a Dios tengo una familia maravillosa, como todos tenemos, ¿verdad? Porque hay corazones cambiados por el Señor y eso es sanidad, ¿verdad? Pero aún así tenemos una familia grande, ¿verdad? Y hay también conflictos en la familia. Y podemos poner la segunda imagen, porque el tema es, ¿existen los conflictos familiares? Y quisiera que reflexionéis en vuestra familia si hay algún conflicto entre una persona u otra. Me hace gracia otra imagen que podemos poner, algo que tengo en casa, que mi mujer ni lo sabe aún. Pero pone, eso es típico, ¿no? No sé si viene de IKEA. Recuerda que se supone que somos una familia completamente simpática y normal, algo así. No exactamente la traducción, pero somos una familia, nice family, ¿no? ¿Verdad? Nuestra familia. ¿Cuál es la realidad entonces, ¿no? Hay una cita de Charles Chaplin, podemos poner ahí, que no hay nada permanente en esta vida, ni siquiera nuestros problemas, menos mal. Hay un fin para todo, pero esos problemas causan muchas dificultades. Gracias, Marcos. Y los conflictos entre las personas y en la familia donde hay convivencia ocurre más, estamos más cerca los unos a los otros más horas, son más graves, diríamos, ¿no? Son el pan de cada día. Las noticias en la prensa de violencia de género y de violencia en el entorno familiar, como tenemos ahora el caso del asesinato de este niño, Gabriel Cruz, en Almería, no parecen hacer más que crecer, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué enferma está nuestra sociedad? Y ahí es donde se ven los conflictos en la familia más agudos, ¿verdad? Según el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2016... se produjeron más de 100.000 casos de nulidad o separación y divorcio. En el año 2000 eran 34.000. El máximo fue en 2006, 136.000, después de la nueva ley de divorcio que agilizó todo, ¿no? De repente la ley permitió, bueno, pues un montón de divorcios. Pero 100.000 familias rotas en 2016 y no tengo los datos del año pasado. Y las familias, las parejas duran una media, se nos dice, de 16 años. La edad media de cuando pasa esto en las mujeres sobre los 44 años y los hombres 46 años. Pasar los 40 parece que viene la crisis, ¿no? La crisis viene antes, ¿no? Y el maltrato. Cada día se detectan de media 37 casos de niños posibles víctimas de maltrato familiar en España. 37 cada día. En un año se detectaron más de 13.000 menores víctimas de 17.000 tipos de abuso. O sea, 17.000 había casos de abuso. Los 13.000 no tan graves, pero el resto muy graves. Y la violencia de género. En 2018, este año, el número de asesinatos de... Hay 28 mujeres y 6 menores asesinados. En total, 34 víctimas mortales en menos de 6 meses. Estamos ahora en marzo, 3 meses. Lo que supone una víctima cada 5 días dentro del entorno familiar. Este año, 2018, es un récord. Si sigue así, será mucho más que el año pasado. Aunque somos más conscientes, a lo mejor. Pero, ¿qué crisis? Pero podemos decir que en todas las familias hay crisis, hay conflictos. Algunos duran años, otros toda la vida. La gente se muere con conflictos al morir en su familia. Y desde luego el creyente no es inmune a los conflictos de la familia. Y quiero que pensemos cada uno en esta mañana en nuestra propia familia. Familia extendida, podemos decir, ¿no? Porque tú eres hijo o hija, eres madre o padre, tío o tía, sobrina o sobrino, nieto o nieta, abuelo, abuela, cuñado, cuñada, suegro, suegra. ¿Hay algún conflicto en tu familia? ¿Hay alguno con la que no te llevas bien? ¿Con quién no te hablas? ¿Con quién siempre peleas? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Existe una relación de hace años que está enquistada, que parece que no cambia, que no sé cómo puedo cambiarlo? ¿Existe? ¿Y cuál es el origen de todo esto? ¿Y hay solución? Vamos a mirar las causas. Porque la Biblia nos habla mucho de los conflictos familiares, de su origen y de su solución. La Biblia nos habla de la realidad del ser humano, un manual práctico de la vida. Si acudimos a la Biblia más, tendremos más soluciones. Y Dios puede obrar por su palabra en nuestros corazones para cambiarlos y cambiarlos de los que están a nuestro lado. La Biblia nos da las herramientas, nos indica las herramientas y la solución. Por ejemplo, Adán y Eva, al principio, la culpa es del otro, ya empezamos ahí. El dedo acusador, tú tienes la culpa. La mentira, la desconfianza están ahí. Caín y Abel, sus hijos, envidia. Jacob y Esaú, peleas de los mellizos. Incluso se nos dice la palabra en el versículo 22 de Génesis 25 que hasta en el vientre de la madre estaban peleando. No sé si madres habéis tenido mellizos, pero uno si está, era muy movidito. Sifra o quien ha tenido un bebé recientemente, ¿verdad? Peleas, estaban peleando ya los dos hermanos en el vientre de la madre, se nos dice la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres en el relato bíblico no estaban exentos, como nosotros, de los problemas familiares. Y la Biblia está llena de ejemplos. No se separa de la realidad. No está hablando de teoría, está hablando de la vida diaria. Y los hombres y las mujeres en el relato bíblico están ahí para ayudarnos aprender sus historias. Ahora, la psicología actual propone soluciones también. En nuestro mundo, el conflicto está ahí y hay soluciones. Los psicólogos intentan que las parejas o los enemistados entiendan el origen de su conflicto y en base a la identificación y el reconocimiento de las causas ofrecen herramientas para intentar mejorar esa relación. Y eso ayuda, desde luego. Conocer cómo funciona la mente. Pero la Biblia va más allá de eso. Va al origen mismo del mal que provoca el conflicto, ¿verdad? Que es el resultado de la separación del hombre de Dios. El hombre es pecador, ha dado la espalda a su Creador y por ello no existe paz en su vida. La ausencia de paz, hay conflicto. En Romanos 3:23 nos dice muy claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y ahí está la esperanza, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y solo en Cristo. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos indica cuál es el problema real, que es la separación del hombre, dar la espalda a Dios, y eso ya, ahí entran los problemas. Y la Biblia enseña que si hay restauración con Dios, si hay paz con Él, si eso existe en nuestra vida, puede haber entonces paz y restauración con los que nos rodean. En la palabra de Dios encontramos entonces el origen del conflicto y la solución, la esperanza de la restauración de las relaciones. Y eso pasa por una restauración de la relación con Dios. Y eso es nuestro mensaje para cada día, para cada domingo. Arregla tu situación con Dios. ¿Le conoces? Solo en Él hay paz, hay vida, hay esperanza. Solo en Él, entonces, hay la sanidad que necesitamos para la relación con los demás. Primero, la relación con Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanza tenemos! Hay solución, entonces. Ahora, la consejería bíblica es la mejor herramienta para ayudarnos en este tipo de casos importantes, conflictos serios en la familia. Un buen consejero conocerá bien las herramientas de la psicología y conocerá bien el mejor manual, que es la Biblia. Con la psicología no es suficiente. No se llega a la raíz de los problemas. Tenemos un libro que hemos tenido aquí en la iglesia, Debo perdonar, pero, de Charles Lynch, que algunos de nosotros lo hemos usado y es útil. Y ahí habla de los grandes conflictos en la familia. Datos que son espeluznantes, como en Estados Unidos, que más de uno de cuatro niños han sido abusados dentro del mundo religioso. Gente que cree en Dios, pero dentro del barco de la familia, del abuso, no fuera. Es tremendo. Y las heridas que eso causa son tremendas y duran toda la vida. ¿Cómo es posible que alguien que esté totalmente abandonado a la pornografía pueda salir de ese problema? ¿O alguien que ha sido abusado pueda perdonar a su padre o su madre, su tío o su abuelo? ¿Cómo puede ser? Pues esas herramientas, usando la Biblia nos da esas herramientas. Veamos a los hermanos Jacob y Esaú en la Biblia. En Génesis 25, en el versículo 28, ¿cuál fue el origen del conflicto entre ellos? ¿De dónde viene ese conflicto? Pues si lo miramos, vemos el egoísmo y el favoritismo de los padres. Tiene que ver. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba. Este caza bien, pues le quiero más, porque yo a mí me gusta el buen guiso. Pero Rebeca quería más a Jacob. Ahí ya tienes un problema, un conflicto que tiene sus consecuencias, ¿no? Y como digo, parece que había problemas en el parto. Esaú sale primero con Jacob agarrándole el pie, ¿no? Se nos dice, como luchando ya por la primogenitura. No, no, tú no, yo quiero salir antes. Me acuerdo, mi hermano me dice, que creo que Andrés se acuerda de él, que me echó a patadas, él dice, y salí yo primero, ¿no? Porque estaba muy cómodo y la vida es muy dura. Dice, me echó a mí, yo salí primero, pero porque él me echó patadas. O sea, que estamos peleando también ahí dentro, ¿no? Las peleas vienen de, desde el origen, ¿verdad? Como lo sabéis los padres que tenéis niños pequeños, esas rabietas, ¿verdad? Ese inicio de no, no quiero, casi sin poder hablar. Cuando lloran, ya sabes que están diciendo que no, aunque no saben decirlo. Génesis 27, 41, relata las consecuencias del pecado, porque continúa el rencor que tenía Esaú y su deseo de matar a Jacob. Padres, cuidado con los egoísmos, con poner a nosotros primero, en primer lugar, y cuidado con los favoritismos. Qué difícil es ser padre, ¿no? Necesitamos ayuda, pero gracias a Dios, que Dios nos ayuda a ser padres. Dos citas más. Al codicioso, dice en Job 5.2, al codicioso lo consume la envidia. Codicia, envidia, al que codicia, a que quiere solo para él, se consume. Yo quiero más, tengo envidia del otro, yo quiero lo de él y voy a acumularlo. Querer algo que otro tiene. En Proverbios 14:30, otra vez, la envidia es carcoma de los huesos, nos dice muy claramente. Carcoma de los huesos, la envidia. ¿Eso puede ser así? No sé, a lo mejor Jorge me corrige, pero recientes estudios hablan de que la envidia, una persona que está totalmente lleno de envidia y rencor, eso afecta al sistema inmune. ¿Sí? Bueno, no es solamente un bulo, es verdad. Físicamente nos afecta esos problemas. Por envidia, los hermanos de José también le vendieron, por envidia. En Hebreos 7:9 lo confirma la solución, pero Dios estaba con él. José no fue rencoroso al final, ¿verdad? Tenemos esa frase a veces, perdono, pero no olvido. ¿Habéis oído? ¿Habéis usado? ¿Creéis en esa frase? Josué no olvidó. Se nos dice en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, es verdad que vosotros pensasteis en hacerme mal. No lo ha olvidado. Pero Dios transformó el mal en el bien para lograr lo que estamos viendo, esa salvación del pueblo. José perdonó. Es iluso pensar que vamos a olvidar, pero sí podemos recordar, pero podemos tener paz con ese recuerdo por medio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo importante es que ese recuerdo no nos lleve a pecar, al rencor, a la venganza. Y la causa original del conflicto de José y sus hermanos también, ¿cuál era? El favoritismo del padre, ¿no? Parece ser. El favoritismo del padre, de sus hermanos. En Marcos 7, el Evangelio de Marcos 7, 20 a 23, Jesús nos dice lo que es el origen de la envidia, porque la envidia es una de las cosas que más crea los conflictos. En Marcos 7, 20 a 23, dice, decía Jesús, que esto es lo que decía Jesús, que lo que del hombre sale, dice Jesús, eso contamina al hombre. De lo que el hombre sale, eso le contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esos resultados vienen de dentro de un corazón que necesita sanidad, un corazón que está enfermo. Todas estas maldades de dentro salen, dice Jesús, y contaminan al hombre, directamente del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir acerca de la causa de los conflictos? Así que la solución de Dios para la envidia que crea esos conflictos es un cambio, primero, de corazón. Un nuevo corazón que solo podemos encontrar por el perdón de Dios en Cristo. Y un cambio, no solamente eso, pero un cambio en la forma de vivir, en la forma de actuar. Y eso es posible por ese cambio en el corazón. En Romanos 13, versículos 13 a 14, se nos dice el apóstol, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos, poneros la ropa del Señor Jesucristo. Me tengo que poner un nuevo vestido, un vestido que es del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hay una acción que hay que hacer, poner los vestidos del Señor Jesucristo y no proveer, no dejar paso, no dejar libertad o posibilidad a los deseos de la carne, porque tenemos nuestra carne, nuestro ser es pecaminoso, somos pecadores. Y si no nos vestimos de esas ropas nuevas, entonces nos exponemos, quitando nuestros ojos del Señor Jesucristo, nos exponemos a todas estas cosas. Así que, reconocer primero el pecado nuestro. Somos pecadores y esto lo hacemos ante Dios. Acudir entonces al Señor Jesús para su perdón. Y tercero, andar con Él día a día. Vestíos, como he dicho, a diario. No pruebáis para los deseos de la carne. Si yo me alejo de Él, si no ando con Él, fácilmente voy a caer en el pecado. Entonces tenemos esa herramienta increíble de andar con Él, la oración, que estamos enfatizando tanto este año. La oración como una exclamación, un clamor a Dios diario, un compartir, un hablar con Dios de lo que está en nuestro interior, delante de Él, exponer nuestra vida, depender de Él y pedir su ayuda en cada momento. Yo he experimentado esa ayuda en estos últimos días, cómo el Señor, en medio de la tempestad, da su consuelo, su ayuda. Es testimonio del creyente, ¿a que sí? ¿Verdad, María? ¿Verdad, cada uno? Yo, mira, en Jesús, fuerte soy. Pues a mí se me salían las lágrimas, no sé si alguno aquí, pero a mí, ¿por qué? Porque la experiencia del creyente es que en Jesús soy fuerte. No soy fuerte por mi educación, mi preparación, no, soy fuerte en Jesús. Si no estoy en Jesús, yo sé que soy débil y caeré. Y eso es mi experiencia de vida. Así que, ¿verdad o no? ¿Sí? No. Bien. La oración esencial. Y pregunto, ¿es nuestra costumbre de hablar con el Señor acerca de la vida? No puedo, Señor, es mi oración a veces, ¿no? No puedo amar a esa persona. Ayúdame a amar. Estoy siendo honesto con mi sentimiento ante el Señor, no estoy escondiéndolo. Y Él quiere que seamos así. Señor, me es imposible amar a esa persona, me ha hecho tanto daño. Ayúdame a amarle, porque sé que tú me lo puedes hacer, tú lo has hecho conmigo, y Señor, me vas a enseñar, me vas a ayudar a hacerlo. Y créame, hemos visto en esta iglesia y en la vida de muchos de vosotros, los testimonios que tenéis, cambios en los corazones de los hombres y las mujeres, por medio del amor del Señor Jesucristo. Así que lo primero es reconocer que hay envidia en nosotros, puede ser otra cosa, pero envidia. Tenemos la posibilidad, entonces, si reconocemos la envidia, la posibilidad de que el daño que eso me hace a mí mismo y a los que envidio sea sanado. En 1 Corintios 13, versículo 4, dice que el amor, ese tremendo pasaje sobre el amor, en eso no es el amor así que vemos en la televisión, en la sociedad, la imagen que hay. No. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. 1 Corintios 13, esos versículos primeros. Cuanto más nos centremos en nosotros mismos y nuestros propios deseos, menos entonces podremos centrarnos en Dios. Menos herramientas tendremos para esa solución de ese conflicto. Cuando endurecemos nuestro corazón a la verdad, no podemos mirar hacia Jesús para que nos sane. El creyente tiene que ser humilde ante Dios. Por eso El amor no es jactancioso, no se envanece. Y muchas veces queremos en ese conflicto, esa dificultad, depender de nosotros mismos. Yo sí puedo. Y olvidamos de que estamos en una lucha espiritual y que para eso necesitamos la ayuda de Dios, que Él nos da por su Espíritu. Dependamos de Dios en todas las situaciones. Mateo 13:15 también nos ayuda, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Jesús está hablando, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esa es la realidad de la vida, ¿no? El endurecimiento del corazón. Pero la promesa del Señor, yo quiero sanarte, yo quiero hacer eso. Hay esperanza en ese conflicto. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle, Él producirá, nos dice la palabra de Dios, producirá en nosotros los frutos de esa salvación tan grande, que son amor, gozo. ¿Tienes todo esto? A ver, hacemos la lista. ¿Tenemos todas estas cosas? ¿Amor? ¿Gozo? ¿O hemos perdido el gozo? Es el fruto del Espíritu de Dios. No es que nosotros vamos a fabricarlo o hacerlo, no, no. Él lo da. Paciencia. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. ¿Esa es la realidad? Pues estamos aquí para aprenderlo, ¿verdad? En esta vida, esas cosas. Pero gracias a Dios que Él provee esos frutos, Él los produce, no son fabricación nuestra. Así, si tenemos envidia, esto indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Si hay envidia, es que yo no estoy satisfecho, yo quiero algo más. Pues ahí hay que reflexionar. La Biblia nos llama a contentarnos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, sean vuestras costumbres, dice Hebreos, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y eso es la promesa del Señor, ¿no? Para combatir la envidia tenemos que asemejarnos más a Jesús y menos a nosotros mismos. Le podemos conocer estudiando su palabra, pasando el tiempo con Él en oración y la comunión con creyentes maduros. Tan importante es la comunión. Y por eso los grupos de crecimiento son tan importantes. Ahí nos mezclamos los creyentes nuevos con los creyentes más mayores, que tienen más experiencia en la vida y nos pueden ayudar a llegar a resolver esos conflictos en Cristo. En la medida que vamos aprendiendo a servir a los demás en vez de a nosotros mismos, nuestros corazones empezarán a cambiar, ¿verdad? Romanos 12:2, tenemos ese magnífico versículo. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis así cuál sea la buena voluntad de Dios. Y yo quiero saber de la buena voluntad de Dios, pero hace falta hacer algo. Agradable y perfecta. Pero no puedo perdonar, Señor, es imposible para mí. Me ha hecho tanto daño, tanto daño. No sé si eso es una experiencia. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos otra vez de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. El perdón. Este libro se centra en el perdón. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, y ahí está la clave, de la manera que Cristo os perdonó, ¿cómo nos perdonó? Qué sacrificio. Así también hacedlo vosotros. Y perdonar cuesta, ¿o no? Perdonar cuesta. ¿Qué le costó al Señor Jesucristo morir en la cruz? ¿Qué coste tan grande? Por amor. Pues ese tipo de amor es lo que Él nos quiere dar. Y eso transforma las personas que están a nuestro alrededor y transforma las comunidades en que estamos. Una comunidad que se centra en Jesús, cada uno, tiene un efecto espectacular. Otros vienen a conocer qué es lo que hay aquí, algo que yo no tengo, que necesito. Y en la resolución de los conflictos por medio de la obra de Cristo es cuando hay milagros seguidos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que el gran ejemplo y la motivación y el poder para perdonar, ¿dónde está? En Cristo Jesús, en Él. No es una teoría, no es una persona a quien debemos acudir. No es un libro, una teoría, una filosofía. Es una persona, el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿tú le conoces como persona? ¿Le conoces? ¿Le estás conociendo? ¿Te estás alegrando cada día cuando conoces más de Él? ¿O estás viviendo un cristianismo, una religión que conviene? No, no, el cristianismo es Cristo, no es una teoría. Y podemos perdonar si entendemos que Dios nos ama tanto y nos ha perdonado y que la causa del daño es el pecado. Si miro al que me ha hecho daño con mis ojos, de mí salen sentimientos de odio y de rencor. Cuando alguien me ha hecho daño, si lo miro con mis ojos, pero si le miro como Dios le ve, como Dios le ve a él, como me vio a mí, un pecador en necesidad de perdón, eso me ayuda a perdonar, a entender por qué me ha hecho este mal. Si vemos las personas como Dios los ve, las cosas cambian. Y esa es la oración. Ayúdame, Señor, a verle a él, a ella, como tú le ves, Señor, no como yo le estoy viendo. Porque estoy pensando en mí y el dolor que yo tengo. Señor, perdóname, ayúdame a perdonar. A empezar a orar por esa persona que me ha hecho daño. Lo hemos dicho antes, la oración sería, Señor, ayúdame a ver que el que me ha hecho daño con tus ojos y no con los míos. Así que, ¿cuánto perdón hay en la estantería guardada que dar? Pregunto. ¿Tenéis una lista? ¿Tenéis algún caso donde pendiente que ahí hace falta perdón? Como digo, perdono, pero no olvido. Tanto perdón guardado a veces, como la estantería de casa de libros que nunca voy a leer. Ahí está guardado el perdón. Hace falta limpieza, ¿verdad? Posiblemente sea el caso en tu vida. Y a veces separamos el perdón de Dios con el perdón a los demás, ¿no? Teorizamos todo, Señor, tú me has perdonado. Y como la frase dice, vivir en el cielo con los santos que amamos, oh, eso será gloria. Pero vivir en la tierra con los santos que conocemos, oh, eso es otra historia, ¿no? Eso pasa a veces, ¿no? Es más difícil. Pero, ¿por qué el Señor lo permite? Aquí estamos, es un curso de formación, de transformación que Dios quiere hacer en su pueblo aquí para algo, con un propósito eterno. ¿Nos damos cuenta que estamos en proceso de formación? Transformación, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Así que a la práctica, ¿verdad? Ver al otro que me ha hecho daño como Dios le ve. Eso es empatía, ¿no? Los padres, practicar el perdón en casa. La honestidad delante de los niños, desde pequeños. Sois los modelos. Si nunca ven perdón, no van a perdonar. Si no os perdonáis, entre vosotros no aprenderán a perdonar, ¿verdad? Y tercero, sé proactivo en eso. En Mateo 5, 23 y 24, el Señor lo dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Déjalo. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es la verdadera religión en ese sentido, ¿no? El amor de Jesús me impulsa a hacer cosas que normalmente no los haría. A buscar la reconciliación, la restauración de la persona. Es seguro que en esa relación dañada y estancada que puedes tener está el propósito de Dios para ti, para mí, en este momento. Y lo pregunto. ¿Hay deberes pendientes? Y finalmente, en Efesios 4, 26 a 27, tenemos esa palabra tan importante. Dice, airaos, pero no pequéis. Y lo quiero dividir en dos. Airaos, pero no pequéis. Ahí habla de la ira. La ira buena. Las injusticias de este mundo, si nos quedamos apáticos a las injusticias, eso es el fin de la sociedad, ¿verdad? Hay que luchar y hay que estar, cuando ves esas injusticias, eso produce ira. Pero es una ira, digamos, santa, es una ira buena, es una reacción en contra de algo que vemos que está mal. En sí, sigue el pasaje, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, vuestra ira, no se ponga el sol. Ni deis lugar al diablo. O sea, se puede entender que cada noche antes de acostarte, puede ser que siempre se ha dicho, pues en la pareja arregla las cosas antes de dormir. Pero es un buen principio en general para no dejar que la ira llegue a consecuencias como venganza y rencor. La ira en sí no es mala, la ira contra la injusticia es importante. Pero cuando lleva al pecado es lo malo. La ira, cuando nos airamos, nos enfadamos, es un indicador, es una luz roja. Aquí, pa, pa, pa, pa. Cuando hay ira, indica algo. Indica que hay un problema que hay que resolver. Si reconozco entonces, cuando veo esa luz, reconozco las causas, tengo que reflexionar por qué estoy enfadado. Me ayudará a identificar la ofensa y al ofensor también, y no me ciega. Al hacer esto y no intentar justificar mi actitud, muchas veces intento justificar mi ira, mi enfado, que es mi responsabilidad, eso es lo mío, lo que ha hecho otra persona es su responsabilidad, pero primero arreglo lo que tengo yo. Puedo entonces, cuando lo identifico, perdonar a esa persona y ser libre. Si no, estoy atado. Y el último consejo que nos da el apóstol es tan importante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como hemos dicho. No dejemos que la ira se acumule y se vuelva en rencor, tristeza y deseos de venganza. Arregla la situación, no la dejes. Y en el perdón de Dios, por medio del sacrificio de Jesús, tenemos la posibilidad de poder perdonar a otros. Pero no con nuestras fuerzas, recordemos, sino con las suyas. Acudir a Jesús. Gracias, Señor, por esa libertad, por esa bendición que tú me das, que me ofreces. Y termino con soportándonos unos a otros, dice el apóstol, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, pensar en eso, como Él perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que la solución a los conflictos familiares está, ¿dónde? En Cristo, no fuera de Él. Acudid a Él entonces, acudamos a Él, esposos, hermanos, hijos, cuñados, acudamos al Señor Jesús. Tenemos tarea para casa, ¿no? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra para poder, Señor, entender cómo somos. ¿Qué hemos hecho mal, Señor? ¿Y qué podemos hacer para tener esa libertad que está en Cristo? Gracias por la salvación tan grande que tenemos en Jesús, por el perdón tuyo, Señor, hacia nosotros, que es una maravilla, que es difícil entender, pero que es así. Gracias, Señor, porque por medio de ese perdón podemos entonces perdonar. Líbranos, Señor, de las ataduras que podamos tener, ayúdanos a ser activos en el perdón, a practicarlo, Señor, teniendo delante tu ejemplo y el poder de tu Espíritu para esa transformación de cada día. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.